Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí una noche más a la 100.8 Berriozar Irratia. Ya sabéis, estáis en un programa más del Choco, aquí estamos para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos cargadas de temas interesantes que tenemos para este 24 de marzo de 2015. La primavera ya llegó aquí a la vieja Iruña, cargada de frío y de lluvia, pero no pasa nada. Ya sabéis que las cosas son así en esta ciudad nuestra, pero poco a poco seguro que ya va saliendo el sol y podemos estar disfrutando un poco de lo que tengamos, y mientras tanto pues nos abrigaremos y seguiremos para adelante. Y lo dicho, estamos aquí para ofreceros diferentes temas y esta semana os adelantamos que tendremos, como el resto de semanas, un repaso breve a lo que es la actualidad de nuestra sociedad. En la sección de Choco Social, esta semana vamos a hablar sobre la dependencia. Concretamente, vamos a extraer un artículo que salió esta semana en el periódico y que habla sobre el coste que ocasiona toda la parte de dependencia. En la sección del Choco, la sexualidad, esta semana nos vamos con dos términos que son bastante llamativos y que no dejan de ser un tanto curiosos. En su día hablamos de la somnofilia y hoy tenemos por aquí la formicofilia, ni más ni menos, y la mecanofilia. Así que cada uno de ellos viene a decir algún tipo de historia de estas que a veces son un poco extrañas, pero que merece la pena también tenerlas presentes. En la sección del Choco de Recuerdo esta semana vamos a recordar a una gran cantante que aquí en el Choco nos gusta mucho y es ni más ni menos que Rebeca Jiménez. Haremos un poco de situarnos con ella y seguiremos agradeciéndole la gran música que ella sigue haciendo a día de hoy. En la sección de Tu Choco esta semana hemos querido traer un tema que nos parecía muy interesante, que es ni más ni menos que la película de Alicia en el País de las Maravillas, pero concretamente vamos a desglosarla porque esta película tiene tela y vamos a hablar un poco de todo lo que en ella más o menos han hecho ciertos expertos y ciertas expertas, una especie de análisis, y lo que viene a significar cada una de las partes que se puede llegar a vivir en la película. Y en la sección del Choco del Bienestar esta semana, algo importante y fundamental: aprender a decir no. Aprovechamos para recordaros que si estáis por ahí por las redes sociales, ya sabéis que podéis seguirnos en el Facebook. Conéctate ahí en el Choco de Berriozar Irratia. Ya sabéis que estaremos más que agradecidas y deseosas de recibir cualquier mensaje, cualquier idea, cualquier sugerencia, comentario, todo aquello que deseéis. Si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Y por mi parte en esta presentación, poco más que decir, y sí que hay algo que me gustaría empezar el programa con una frase muy bonita que la dijo ni más ni menos que la gran Marilyn Monroe, que decía lo siguiente: la imperfección es bella, la locura es un genio y es mejor ser absolutamente ridícula a ser absolutamente aburrida. Así que con estas grandes palabras de Marilyn Monroe, yo creo que estamos ya listas, listos para comenzar, así que ¡adelante! death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. Se estrella los Alpes franceses, un avión que salió de Barcelona rumbo a Düsseldorf con 150 viajeros y viajeras. El aparato, un Airbus A320 de la firma de bajo coste Germanwings, pertenece a Lufthansa, ha desaparecido en los radares de la región francesa de Alpes Alta Provenza. Hallado el fuselaje de la aeronave en un lugar difícil acceso, en el macizo de Strobe. Hay cuerpos alrededor, ha relatado un secretario del Estado de Transporte francés. El presidente Hollande y el primer ministro francés, Manuel Valls, creen que todo indica que no hay personas supervivientes tras el accidente. Navarra obligada a desdoblar los túneles de Belate y Almandoz para 2019. Fomento plantea invertir 2 millones en la Nacional 121A para mejorar la seguridad. Detenidos varios ex altos cargos de la Junta Andaluza por fraude de formación. Entre las personas arrestadas, el delegado de Sevilla y el de Huelva y la exdirectora general de FP para el empleo. Navarra resarcirá a las víctimas de la violencia policial y de extrema derecha. El Parlamento consensúa el contenido de la ley que las iguala en derechos a las víctimas del terrorismo. El sindicato ELA pide implicación en el Consejo Social de la UMNA y Comisiones Obreras. Secunda este martes la huelga ya tras el rechazo del modelo 3+2 que encarecerá los estudios universitarios. El complejo hospitalario de Navarra pasa de 70 a 42 servicios médicos. Al unificarse la nueva estructura, reduce de 34 a 20 las jefaturas de servicio y las jefaturas de sección han pasado de 51 a 64. Y finalizamos comentando que el parque fluvial crece. El nuevo tramo, 3.800 metros, permitirá el acceso a peatones y ciclistas desde Barañáin a la Cendea de Olza. Death. Bueno, y aquí continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia, 8:38 de la noche, y en esta ocasión lo hacemos con el Choco Social. Esta semana vamos a hablar sobre el coste de atención a la dependencia, que asciende ni más ni menos que a 154,5 millones en lo que es Navarra. El gasto público de las prestaciones se sitúa en 206 euros por habitante, con 10.679 personas usuarias. Y es que ni más ni menos que la atención a las personas con dependencia alcanza en Navarra una inversión anual de 154,54 millones de euros, de los que la administración aporta el 85%, cifra que supone un gasto público de 206 euros por habitante, casi el doble de los 104 euros de la media estatal. Esta inversión total, de la que se benefician 10.679 personas, procede del Gobierno de Navarra en un 78%, de la Administración General del Estado en un 7% y de las aportaciones que las personas usuarias de los servicios de dependencia en un aproximadamente 15%. Esto es los datos que marcaban en este estudio. Así se desprende el primer estudio elaborado por el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales, presentado este pasado lunes en la rueda de prensa por el director general de Política Social y Consumo del Ejecutivo Navarro, Mariano Otto. Durante su intervención, ha recordado que la Ley de Dependencia establecía, en su exposición de motivos, que la atención a las personas dependientes sería financiada por el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias, aportando cada una un 33%. No obstante, según Otto, la aportación del Estado desde el cambio legislativo introducido en 2012 ha sido decreciente en el tiempo hasta alcanzar el 7%, teniendo que aumentar el Gobierno de Navarra su contribución mediante un aumento presupuestario, especialmente cuando hablamos del tema residencial. Y es que, en cierto modo, con este estudio sobre la inversión realizada en la atención a la dependencia en Navarra, el Gobierno Foral da respuesta a la recomendación realizada por la Cámara de Comptos en 2012 e informó el Ejecutivo con una nota. Para realizar el cálculo se ha tenido en cuenta el coste de los centros residenciales y de día, tanto propios del Gobierno de Navarra como concertados, las prestaciones económicas relacionadas con esta materia, los servicios a personas dependientes como el de asistencia telefónica o de transporte adaptado, los contratos con los centros ocupacionales y las subvenciones para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. También se contempló todos los niveles de dependencia, incluyendo también el adicional, que sería la dependencia social, enfermedad mental, que es atendido en Navarra, aunque no está garantizado por dicha ley de la dependencia. De este modo, las mayores partidas son destinadas a los centros residenciales y de día, tanto las personas con discapacidad, con enfermedad mental o mayores, que alcanzan los 73,5 millones, la atención temprana de niños de 0 a 6 con un 27,9 millones, las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar con un 19,5 millones, las prestaciones vinculadas al servicio, ayudas a las residencias y centros de día con 12,5 millones y los servicios prestados por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, como el de valoración de la dependencia, con ni más ni menos que un 7,8 millones. En resumen, que el 79% del coste de la atención a la dependencia se corresponde con la prestación de servicios a estas personas y el 21% con las ayudas económicas que se conceden. El 95% del total se destina a cubrir el nivel mínimo exigido por la ley de dependencia y el 5% se dirige el llamado nivel adicional, que no está garantizado por la legislación, pero que, como se indica, también se intenta atender en Navarra. El observatorio, el director general de la política, Mariano Otto, presentó también el nuevo Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra, que pretende dar respuesta a la necesidad de contar con datos y análisis continuados sobre la realidad social de la comunidad. Asimismo, este observatorio permitirá conocer y evaluar el impacto de las actuaciones llevadas a cabo en Navarra por los diferentes agentes en materia de servicios sociales. También cuenta con un presupuesto de 102,801 euros y trabajarán en el 5 personas, de ellas 3 técnicos del Servicio de Planificación, Calidad e Inspección del Departamento de Políticas Sociales y otros técnicos con dedicación parcial y procedentes de otros servicios. Pero bueno, importante saber cuáles son los objetivos y las áreas de trabajo de todo este batiburrillo de datos, de cifras, de intereses. Pues bien, los objetivos del Observatorio Permanente de Asuntos Sociales de Navarra son, a corto plazo, realizar recopilar e identificar las fuentes de datos generales, tanto del contexto europeo como nacional, elaborar un mapa de datos del propio departamento y otras fuentes de Navarra y difundir la información obtenida y elaborada. A medio plazo se contempla analizar el impacto de las políticas sociales, realizar comparaciones entre datos obtenidos a lo largo de una serie histórica y redactar las realidades emergentes que surjan en materia de servicios sociales, y también se pretende que a largo plazo se obtenga una reputación sobre la validez, calidad y rigor de los datos obtenidos y elaborados por este observatorio. En cuanto a las áreas de trabajo a las que se pondrá especial atención, destacan la inmigración, el bienestar infantil, la discapacidad y el voluntariado, así como aquellas otras que vengan definidas por los planes o estrategias que apruebe el Gobierno de Navarra. Pues bien, estas son las ideas, los análisis, las propuestas, los objetivos, todo lo elaborado. Ahora bien, todo lo que se planifique, lo ideal es llevarlo a cabo y sobre todo tener en mente y tener en cuenta que lo que se intenta, lo que se debe de buscar o de obtener es una política social que esté llena de, bueno, pues de calidad y sobre todo que intente dar salida a todas aquellas necesidades que la población necesite, aquellas necesidades que sean cubiertas de una manera, digamos, pública y que todas las personas pues puedan tener un mínimo de calidad y un máximo de calidad de vida, que es lo que a lo que se debe de aspirar, unos servicios universales que garantizan tener esa parcela cubierta y sobre todo pues que intenten apostar por renovar y que sobre todo que intenten dedicar dinero y calidad para todas aquellas personas necesitadas, que son muchas y que en muchas ocasiones se las deja un poquito de margen, y las palabras están perfectas, los datos están perfectos, pero el objetivo real e ideal es que se pongan en marcha y que se garanticen, si no es en este momento con este gobierno, con las nuevas elecciones, hay un cambio, que todo ello apueste por una nueva realidad que sobre todo lo que decimos cubra y garantice esa parcela que se necesita para llegar a alcanzar esos mínimos que todas las personas deben de tener, porque por el hecho de estar como personas ciudadanas de este mundo, que garantice y que sobre todo les dé calidad de vida. Pues esto ha sido todo esta semana, este breve resumen de lo que se ha realizado en este observatorio. Y nada, la semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo y para seguir teniendo presente este nuestro mundo social que está ahí, que forma parte de nuestra realidad y que sobre todo todo lo que esté en nuestra mano de poder cambiar y de poder llegar a contribuir, pues yo creo que es importante al menos ser conscientes de ello. La semana que viene, más. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos, 8:48 minutos de la noche, y en esta ocasión esta sintonía nos traslada al choco de la sexualidad. Esta semana hablamos, ya sabéis, de dos términos un tanto complicados incluso de verbalizar, pero que no dejan de tener su interés. Aquí ya hace unas semanillas, no me acuerdo exactamente cuántas, pero a lo largo de, yo creo que sería del mes de marzo, hablamos sobre un término que era la somnofilia, que hablaba ni más ni menos de esa tendencia que hay ciertas personas tienen, que les excita pues acostarse con personas que están dormidas. Es una preferencia y es un algo que, bueno, pues que forma parte de los gustos de algunas personas. Pues bien, esta semana nos vamos con dos términos que no dejan de ser complicados de mencionar e interesantes de aprender. El primero de ellos, ni más ni menos que la formicofilia. Es una parafilia diferente, en lo que es la particularidad reside en obtener placer sexual mediante el contacto directo con animales pequeños en zonas erógenas del cuerpo, como puede ser el pene, el clítoris, el pecho o el ano, pero no se establece un contacto sexual, como puede suceder también en lo que sería la zoofilia. Los animales más comunes en esta práctica son las hormigas, aunque también pueden darse los caracoles, las ranas, abejas o gusanos. Todas aquellas personas que sufren esta parafilia sienten una gran excitación cuando estos insectos o pequeños animales caminan, muerden o pican por las zonas en las que son colocados. Esto puede llegar a provocar heridas o no, o con cualquier desplazamiento por el cuerpo que genere algún tipo de estimulación sexual. Las personas formicofílicas suelen tener fantasías sexuales con animales cubriéndoles el cuerpo e introduciéndose por diferentes cavidades del mismo. Las zonas del planeta en las que existe más inclinación hacia esta práctica son aquellas en vías de desarrollo, puesto que los insectos tienen un acceso más directo a los diferentes hogares y por tanto también al contacto con las personas que viven allí. Sexy for my love, love's going to leave me. Uf, la verdad es que a mí lo estoy leyendo y me está dando bastante, no sé cómo definirlo, repelús, por ser así como un poco finolis, aquí que estamos en las ondas y tenemos que controlarnos un poco. De verdad que algún insecto de esos, animaluchi, se ponga ahí en tu cuerpo y no sé, yo la verdad es que, no lo he probado ni lo quiero probar, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso puede llegar a, bueno, no sé, esta es mi opinión. Pero bueno, para de todo hay en esta vida, la verdad es que este mundo de vez en cuando no deja de sorprendernos. Pero sé que te coja una pequeña abeja, un pequeño gusano y se te ponga por ahí, por el cuerpo, pues la verdad es que a mí me da un poco de asquete, ¿no? Pero bueno, oye, no sé, igual tú lo has probado y te parece algo súper excitante. Yo me acuerdo una vez de un chaval que contó una anécdota, pues ya sabéis que de lo que se dice a lo que sea y lo que dijo, pues era como esto, el teléfono estropeado. Pero me acuerdo hace muchos años que me dijeron que había un chico que en un momento de su, bueno, pues de excitación se masturbó y decía que se le debió de posar una mosca, lo que era, pues no sé, en el pene, me imagino. Y dice que la mejor paja de su vida. La verdad es que yo aluciné con todo eso, pero bueno, oye, para gusto los colores y quién sabe que si sería verdad o no sería. La verdad es que igual en ese momento lo contó y no sabe que todo eso se transmitió. Además, yo sé quién es y bueno, pues oye, pues si fuese la gran paja de su vida, pues mejor para él. Se disfruta que se llevó, pero la verdad es que es un tanto, no deja de ser curioso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera así como un poco fina de decir. Bueno, vamos con la siguiente, que también hay tendencias, como ya decimos, como hay tendencias sexuales para todos los gustos y colores, pues aparte de la formicofilia, que además estos son términos que luego cuesta aprenderse, ¿no? Porque ya en su día la somnofilia, ahora la esta y ahora también tenemos ni más ni menos que la mecanofilia, que es un tipo también de parafilia en la que se siente una gran atracción sexual hacia las máquinas, sobre todo hacia los coches o vehículos de cuatro ruedas. La diferencia reside en que lo que les atrae no es mantener las relaciones sexuales en el vehículo, dentro o fuera de él, sino que lo que realmente excita es la sexualización de la máquina. Los encuentros sexuales con personas son dramáticamente descartados. Todas aquellas personas que sufren de mecanofilia se sienten tremendamente atraídas, incluso llegan a tener sentimientos de amor por cualquier dispositivo de origen mecánico, ya sean grandes como un avión o un helicóptero, medianos como una bicicleta o un robot, o pequeños como una batidora o una tostadora. Y es que la atracción sexual y efectiva hacia las máquinas conforman una de estas parafilias menos conocidas que existen. Land, Esto ya es increíble, porque vamos, si ya nos alarmábamos un poco, nos parecía que el tema de una mosquita por ahí o una abeja, que ahora una persona sienta ese placer sexual por las máquinas, pues bueno, habrá que tenerlo presente. La verdad es que son términos que están ahí, que forman parte de lo que serían las diferentes sexualidades, pero que yo la verdad es que no tenía ni idea, y que ya sabéis que esto de buscar, encuentras y te quedas alucinada de las diferentes tendencias que existen, de sobre gustos, sobre colores. No sé, aquí alguna vez hablábamos de otro tema, ¿no? Pero cuando te fantaseas con diferentes cuestiones, pero esto ya es como, bueno, pues ya decimos que esto es una parafilia, y que en cierto modo, pues bueno, pues que forman parte y que las personas pues tienen esa tendencia. Y bueno, pues digamos que en este mundo de la sexualidad todo es posible, y sobre todo pues es importante al menos conocerlo. Ya cada cual que se analice, que lo sepa, que lo contemple, y que cada cual haga lo que considere que sea más oportuno. Pues esto ha sido todo esta semana en Hecho con la Sexualidad. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario sobre este tipo de historias, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook, Hechoco Berrioza y Ratia, o si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en hechocoberriozairratia@hotmail.es. Todo aquello que queráis compartir, todo aquello que queráis comentarnos, pues para nosotras es un auténtico, grandísimo placer tenerlo presente. Y ya sabéis que la contribución hace que el programa siga adelante, y que también pues tengamos ahí la constancia de vuestra presencia, de vuestros gustos, de vuestras sugerencias y de todo aquello que se os ocurra. Así que ya sabéis, os esperamos con los ojos bien abiertos para poder leerlo todo. La semana que viene más temas para seguir analizando, para seguir conociendo, para seguir descubriendo este nuestro mundo de la sexualidad. My cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. I'm too decirte. upstairs window, staring down at me. Life seems to have a purpose when you're wandering aimlessly. Y después de escuchar al grandísimo Lichis, que aquí ya sabéis que nos gusta mucho, además viene por aquí y por Iruña, así que yo creo que ahí estaremos intentando descubrirle más de cerca y disfrutando de todo lo que nos puede llegar a aportar. Bueno, y esta semana aquí estamos con el Choco del Recuerdo y recordamos a otra, ay, que se nos cuela otra vez el Lichis, que nos gusta mucho, pero no va a repetir así como todo el rato, ¿no? Yo creo que un poco de bien, pero mucho ya, pues no puede ser. Pues bien, lo dicho, a la grandísima Rebeca Jiménez, que también nos gusta mucho, mucho, y que pues queremos dedicar unos momentos. Rebeca Jiménez es una cantante que nació en junio de 1975 en Segovia. Comenzó a estudiar solfeo y piano y a los 6 años se examinó en el Conservatorio de Valladolid. A sus 18 se traslada a Madrid para comenzar sus estudios de física y teatro. Un año después decidió aparcar los estudios de física y comenzó a estudiar filología germánica, al mismo tiempo que entró a formar parte de una banda llamada Roseboom, con la que tocaban versiones de música rock y también de blues allá en Madrid. En el 97 se traslada a Viena a continuar sus estudios de alemán y donde conoció a músicos con los que sigue trabajando hoy en día. Se acerca a la música electrónica y antes de grabar un disco con ellos volvió a España a realizar la película Shaky Carmines, una película sobre un grupo de música. Tras esta grabó un disco llamado Amor con el grupo Madrid de los Austrias y posteriormente grabó un segundo disco con esta banda, llegando a hacer una gira de presentación por diferentes zonas de Europa. Volvió a Madrid y se incorpora a un grupo de electrónica y soul. Ahí fue cuando conoció a David Cano y fundaron Soul Sugar. Permaneció en esta banda durante unos años, que grabó un disco que no se llegó a publicar. Y tras la disolución de este grupo, mientras buscaba sus raíces musicales, conoció a Quique González, que le orientó hacia su carrera de cantautora al piano y con el que colaboró siendo parte de su banda durante 2 años en 2 discos, Kamikazes Enamorados y Ajuste de Cuentas. Además, también fue su pareja sentimental. Será en diciembre de 2005 cuando monta su propia banda junto a Juan Gil, Tony Jurado y Mario Raya para sacar sus canciones, firmando con Dro y Warner Chappell. El 20 de mayo de 2008 saca a la venta su primer disco en solitario, Todo Llegará, seguido de una gira de presentaciones por toda España. A finales de 2011 sacó también su segundo disco, Valiente. En su obra aparecen diferentes influencias como Tom Waits, Van Morrison, Bob Dylan, también los Rolling Stones, Police, Janis Joplin y músicos del panorama español como Nacha Pop, Los Secretos y Radio Futura. En su época electrónica pues también tuvieron diferentes repercusiones, Morchiva y todo ello pues llegaron a generar lo que Rebeca Jiménez es a día de hoy, una gran cantante que también lo fue a día de ayer y que la verdad es que pues bueno, digamos que de alguna manera merece la pena escucharle y merece la pena pues tenerla presente en algunos momentos de su vida porque es una grandísima cantante y yo creo que merece la pena que dediquemos aquí una canción a ella porque ha formado parte de momentos de la vida que han sido importantes y que yo creo que pues que de alguna manera pues también contribuye a que sigamos creciendo y que sigamos teniéndola presente. Así que aquí os vamos a dejar con una de sus canciones y que si no la habéis descubierto, pues yo creo que merece la pena que lo hagáis porque al final está ahí y merece que pues bueno, de alguna forma esté presente. Así que ahí os dejamos con una de sus canciones y desde aquí pues un besazo muy fuerte a Rebeca Jiménez y que siga siendo tan bella y tan grande como siempre ha sido. Thank you. calor que tú necesitas. Tengo la flor para calmar tu dolor. Tú sabes que yo salvo que ahora me digas que esta noche es solo para mí. Aquí continuamos, 100.8 Berriozar Irratia, 9 y 9 minutos de la noche y ya faltan 20 minutos para finalizar el programa, pero no por ello dejamos de tener temas más que interesantes para seguir compartiendo con vosotros y con vosotras. Ya en el programa, en el inicio, adelantábamos que íbamos a tratar sobre el tema de Alicia en el País de las Maravillas, pero sobre esa psicología oculta que tiene esta película, que es grandísima. Yo la verdad es que me acuerdo que hace unos cuantos años, no me acuerdo, sería un adolescente, me imagino, por ahí, me gustaba mucho esta película y recuerdo que la quería comprar a toda costa en aquella época y todavía estábamos en la versión esta de las cintas de vídeo y la encontré y me la compré y la vi y me imagino que la habría visto unas cuantas veces y no dejaba dejaba de alucinarme todo lo que en ella podía llegar a encontrar, porque aquí cada personaje es un mundo distinto y peculiar y todos ellos hacen la suma de una grandísima película, pues que a veces, pues bueno, ya te vas haciendo un poco más mayor, en ocasiones puede que alguna parte te aburra un poquillo, pero yo creo que si se ve con una perspectiva un tanto amplia, podemos llegar a tener ahí un análisis bastante profundo. Y es que este cuento de Lewis Carroll está lleno de alusiones a la educación y a las costumbres de su época, mezcla entre la fantasía y la realidad, que han influido pues en muchísimos pues bueno, muchas personas escritoras, muchas personas que se dedicaban a la música, al cine, al mundo de la ciencia. Cada una de las escenas pues tiene como un matiz ahí, que bueno, esta es una de las versiones y de las visiones que se hace de ella. Por ejemplo, si habéis visto la peli y recordáis esa caída angustiosa que sufre Alicia, digamos que el descenso por la madriguera, en la cual estaba ella tranquilamente en el campo y de repente ¡raca!, se cae por algún lugar, que parece no tener fin, recuerda la pesadilla tan recurrente de muchas personas de caer y de caer, hasta que la sensación de angustia creciente les hace despertar. Carroll usa esta imagen para describir la entrada en el mundo inconsciente. La verdad es que esto es muy interesante, porque sí que es verdad que a veces, cuando en la vida real, ¿no?, pues es como complicado, pero cuando estamos en esa parte onírica de nuestra vida y sentimos, pues a veces, no sé si os ha pasado, que de repente estás conectando con alguna parte y sientes como que caes, pero que caes de tu cama o que caes de alguna parte, es como esa conexión, ¿no?, también. Y sobre todo conectar con el mundo inconsciente es algo muy maravilloso, porque es la parte donde están guardados todos nuestros recuerdos, que muchas veces ni tan siquiera somos conscientes que están ahí, y también es una parte en la que se empezará a ser consciente el inconsciente, pues puede llegar a hacer una gran pupa, pero es necesario conectar para poder llegar a desglosar y sobre todo para llegar a buscar soluciones. También es una película que está muy caracterizada por las prisas. El conejo blanco mira su reloj constantemente y va siempre apresurado diciendo: Dios mío, voy a llegar tarde. Y esta imagen refleja la ansiedad, la conducta paranoica y la exigencia a veces exagerada que las personas mayores imponen, pues en ocasiones, a los niños o a las niñas, y que también las personas ya adultas tenemos inculcadas en nuestra propia vida, porque vivimos con ese, digamos, exceso de la prisa. Muchas veces, incluso cuando no hay razones para estar con prisa, buscamos, pero sí somos como el conejo, ¿no? En plan de hay que llegar, hay que ir, hay que hacer, hay que tal, hay que cual. Entonces es como esa, digamos, que es esa escenificación en la a lo largo de todas las diferentes secuencias que va apareciendo el conejo. También está la fuera rutinas. Las diferentes personas adultas viven atadas a las costumbres, como el sombrerero y su eterno té de las 6. Carroll critica los comportamientos asumidos que nunca son cuestionados. Alicia, a lo largo del libro, se acostumbra a la libertad y a la aventura, y al despertar del sueño encuentra aburrido y estúpido que la vida siguiera su curso normal. Digamos que sí que es verdad que estamos sujetas a que las cosas son a momentos concretos y todo tiene que ser a una hora, a un momento, a una circunstancia. Pues es un poco la crítica de todo ello. También en esta película hace mención a los números. La condición de matemático de Lewis Carroll se nota en la obra, llena de guiños al álgebra, la teoría de números y la lógica. La caída interminable de Alicia recuerda del concepto que tiene el límite. En el capítulo también, en la escena, una de las escenas, la paloma dice que las niñas pequeñas son un tipo de serpientes, ya que las dos comen huevo. Es la deducción, alude al cambio de las variables. También elementos matemáticos que se pueden llegar a observar. Y también tenemos otra parte, que es la crisis de la identidad. La incertidumbre propia de la adolescencia aparece cuando Alicia se encuentra con la oruga azul sentada fumando como un nanguile. Esta pregunta con prepotencia a la niña por su identidad, a lo que ella responde llena de dudas, pues al haber cambiado varias veces de estatura ya no sabe ni quién es. La oruga azul es la lógica racional, las dudas y la paciencia como madre de la ciencia. La verdad es que sí que es verdad que todo esto se da y es una película, a mí me gusta mucho porque tiene como esos elementos que la hace como muy, muy peculiar. Y también está la vitalidad de El gato de Cheshire, destaca por su sonrisa, representa el sentido vital, siempre llegarás a alguna parte así caminas lo bastante. Es un gato que es como un poco sarcástico de alguna manera. Y también está la parte que estira y encoge. La protagonista aumenta y disminuye de tamaño varias veces. Eso ha dado lugar al término micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas para definir un trastorno neurológico que afecta a la visión. El sujeto que lo padece percibe los objetos mucho más pequeños y alejados de lo que está en la realidad. También se llama visión o alucinación liliputiense. La verdad es que esto es, se puede ver de esta manera. Hace poco que vi yo esta escena en concreto, era como un poco esa parte como de llegas a un lugar en tu vida y de repente tienes que tomar una decisión. Tú lo que quieres es salir de ahí. Entonces, de repente dices, bien, pues me dicen que me tome un líquido y me lo bebo. Entonces, creo que voy a conseguir mi objetivo, pero soy tan pequeña que ya no puedo alcanzar la llave que está encima de la mesa, que es la que necesito para abrir la puerta. Entonces lloro de la frustración porque no he conseguido lo que quería, pero me doy cuenta de que puedo comer una galleta y volver a mi tamaño anterior. ¿Cuál es la dificultad? Que ahora eres gigante y tampoco puedes hacerlo, por lo tanto vuelves a llorar porque eso no es lo que te hace. Al final consigues salir metida de una manera, digamos, diferente por medio del bote que vuelve a beber, se hace pequeña y sus propias lágrimas le van arrastrando. Y yo eso también lo entiendo desde mi perspectiva como esa parte en la que muchas veces queremos salir de un momento concreto de nuestra vida, hacemos lo que hagamos, no conseguimos, pero todo llega a sorprender y puedes llegar a vivirlo. Y también otra parte de la película nos habla de la intolerancia. La reina de corazones gobierna despóticamente el País de las Maravillas, narcisista, rígida y controladora, resuelve los problemas pequeños y grandes, mandando decapitar a todo lo que le ose ofenderla. Pues sí, esa es otra parte de lo que se refleja en esta película, que está llena de encanto. Yo me acuerdo mucho también de cuando celebraban el día del cumpleaños, que también es algo como muy significativo, y hay también otra serie de escenas, pero queríamos traeros estas porque nos parecían así como interesantes e importantes. Pues yo recomiendo que si hace mucho tiempo que no habéis visto la peli, pues os dediquéis un rato a poder rescatarla y a poder analizarla con esta perspectiva, teniendo en cuenta los diferentes elementos, visionarla y sobre todo también, pues una parte es lo que os digan que puede ser y también lo que vayáis descubriendo, porque tiene mucha tela. Yo siempre he pensado, digo, aquí la gente está medio drogui, medio no sé, porque esta película es como muy rara, pero la verdad es que es muy divertida y yo creo que merece la pena dedicar un tiempo a poder rescatarla y poder verla y poder analizarla y sobre todo pues pasar un buen rato dentro de todo lo que en ella se puede llegar a vivir, porque no deja de ser espectacular y sorprendente todo lo que podemos llegar a analizar de cada uno de los personajes, porque al fin y al cabo es una película infantil, pero cuando ya vas siendo un poco más adulta y te vas dando cuenta de todo el trasfondo que de ello se puede llegar a rescatar, pues la verdad es que nos puede llamar bastante la atención. Así que desde aquí, pues nada, esto ha sido esta semana en la sección de Tu Choco, rescatar a Alicia en el País de las Maravillas, ni más ni menos, verlo desde una perspectiva más analizándola y disfrutando de todo ello. Ya sabéis también, quiero aprovechar para comentar que todas aquellas personas que estéis interesadas en poder venir a la radio porque estáis iniciando un proyecto, tenéis una idea, queréis comentar algo que os esté sucediendo, queréis vivir un rato agradable, pues ya sabéis que podéis hacerlo, que por aquí estaremos durante un tiempo más y que no tenéis más que contactar con el programa, bien sea por medio del Facebook o bien sea por medio de correo electrónico, que estaremos encantadísimas de poder contar con vuestra colaboración, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es que esto sea un espacio abierto para que todas aquellas personas que necesiten expresar, contar y verbalizar pues una idea, un proyecto, un pensamiento de algo, pues que podáis estar aquí y que podáis pues vivir la experiencia y sobre todo pues que a todas las personas puedan llegar a conocer, porque al fin y al cabo pues es un beneficio para todo el mundo. Así que ya sabéis que estáis invitadas a los estudios de Berriozar y Ratia a contactar Facebook o correo electrónico y estaremos encantadísimas de ponernos en contacto con vosotras y con vosotros. Pues la semana que viene más temas aquí o más entrevistas o más lo que sea, la sección de Tu Choco, ya sabéis, una sección hecha para intentar apañar vuestras necesidades y para seguir descubriendo sobre este nuestro mundo, porque al fin y al cabo no deja de ser sorprendente. Y esta sintonía relajante nos traslada a la última sección ya del programa de Choco del día de hoy, 24 de marzo. Y ya sabéis que es el Choco del Bienestar. Y esta semana queremos abordar un tema que consideramos que es importante tenerlo presente y dedicarle unos minutos porque forma parte de nuestro día a día y en ocasiones es muy costoso. El miedo que sentimos en muchas ocasiones a decir que no. Y es que muchas veces las personas sufren cada vez que se niegan a hacer algo, bien sea por miedo a defraudar las expectativas de otras personas, bien por el temor a no dar la talla, a no saber argumentar su negativa o simplemente pues por pereza o comodidad. Se trata del miedo a no ser valoradas y queridas. Nuestra necesidad de ser valoradas, atendidas y tenidas en cuenta puede llevarnos a mostrar una constante disponibilidad a todo, lo que nos sume en una dependencia no solo de las demás personas, sino de esa idea de que actuamos dejando de ejercer el derecho a decir que no. Esta dependencia dificulta nuestra evolución personal, dinamita nuestra autoestima e imposibilita el libre ejercicio de la responsabilidad que propicia unas saludables y equilibradas relaciones de interdependencia con las demás personas en las que decimos sí cuando lo consideramos adecuado y en las que mantenemos vigente la posibilidad de decir que no. Y es que en muchas ocasiones conectar con nuestras necesidades, atender a lo que queremos y necesitamos, priorizar en el cómo estamos en cada momento, en cada situación, nos obliga a saber decir no, y en ocasiones decir no deviene necesario para conocernos, para significarnos y para mostrarnos al mundo tal y como somos. Desde la sinceridad empática, acercándonos a la situación de la otra persona, establecemos unas relaciones de autenticidad en las que se fundamenta un diálogo más veraz, fluido y constructivo. Y además podemos decir que sabemos con quién hablamos y cómo se encuentra la persona con la que lo hacemos. Hay demasiadas relaciones vacías, formales, vestidas de cordialidad y buenos modales. Una cosa es la sociabilidad y otra muy distinta es la hipocresía de quedar bien a toda costa. Y es que es muy importante decir no cuando queremos decir que no. Y sobre todo, es muy importante que no nos sintamos culpables por decir que no, por dar adecuadamente prioridad a nuestras necesidades, opiniones y deseos. No es una manifestación de egoísmo, sino de responsabilidad, autoestima y madurez. Decir no cuando lo consideramos justo o necesario es la mejor forma de comprobar que en medida se nos valora y se nos quiere por cómo somos en realidad, permitiéndonos verificar que nuestras negativas no solo nos rompen con vínculos con las demás personas, sino que plasman un compromiso de sinceridad y de respeto, responsabilidad y autenticidad. La confianza se fortalece cuando el diálogo y la interacción no se sustentan en falsos sentimientos y condescendencias, y si ejercemos nuestro derecho a decir no, podremos pensar que las demás personas hacen lo propio y asentaremos una comunicación más fiable, veraz y fluida. Pues muy importante el entrenamiento en decir que no, en aprender a saber qué es importante y qué es nuestro derecho de decir que no, y que todo ello, pues aparte de ser constructivo, pues nos permite asentar las bases que necesitamos con nuestra propia esencia, con nuestra propia persona, para no llegar a cargarnos de todas esas situaciones que no nos, digamos, de alguna manera no nos corresponden, y sobre todo ponerse el límite y saber mantener la distancia es fundamental para poder llegar a desarrollarnos y sobre todo para poder llegar a tener esa parte tan importante de la que hablábamos hace un par de programas, que es el autorrespeto. Sí que es verdad que es costoso, porque muchas veces necesitamos de la aprobación ajena para poder llegar a desarrollarnos y para poder llegar a sentirnos importante, pero es fundamental que sepamos hacerlo, porque es la única manera que tenemos de poder seguir avanzando y de poder tenernos presentes y seguir adelante en este viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. La semana que viene volveremos con más temas para seguir analizando y para seguir descubriéndonos, y sobre todo, en consecuencia o como un poco resumen de esta parte de saber qué decir, de decir no, a veces al principio cuesta, pero cuando te vas dando cuenta de lo que sientes al decirlo y de que estás ganando en tu propia autonomía y en tu propio beneficio, pues todo es muchísimo más sencillo. Así que, adelante. La semana que viene volveremos aquí con más temas para seguir adelante en esta sección de bienestar. Y el tiempo vuela aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Ya son las casi 9:30 de la noche, así que llega el momento de despedirnos. Un auténtico placer haberos acompañado, a todas las personas que estáis por ahí en alguna parte del mundo, en vuestras casas, vuestros coches, en vuestro, donde sea, pues un beso muy fuerte, un muso muy grande desde aquí. Ya sabéis, una servidora al habla como todas las semanas, miren, y la semana que viene, el próximo martes, volvemos aquí, tenemos una cita, recordar, de 8:30 a 9:30, estaremos casi a vísperas de la Semana Santa, a ver si descansamos un poquito estos días, reponemos energía y seguimos adelante en este tiempo que nos queda, a ver si mejora el tiempo y también pues podemos recargarnos de la energía del sol que tanta falta nos hace. Ya sabéis, los programas en el Facebook, si no en neguskiplaza.net, o si no en las repeticiones a lo largo del fin de semana. Lo dicho, la semana que viene mucho más, disfrutar un montón de estos días, disfrutar lo que podáis, si no podéis pues no pasa nada, hay que dejaros un poco estar y ya volveréis a resucitar y a seguir adelante, porque al fin y al cabo pues vivimos lo que vivimos y lo vivimos como podemos, así que no te frustres y sigue como puedas tu camino. Pues lo dicho, el próximo martes aquí, ya nuevo mes, en abril casi, ya estaremos a punto de aterrizar en este nuevo abril, en abril aguas mil, que esperemos que no sean tantas y que el sol esté ahí para darnos mucho calor. Pues lo dicho, un muso muy grande y la semana que viene más y mejor. ¡Agur! We'll